que ha sucedido acá en Capilla del Monte tiene a muchas mujeres con miedo, sinceramente, y no es lo que nosotras queremos para nosotras, y para eso necesitamos que haya una justicia que actúe a la altura de las circunstancias. Y en este sentido entendemos que en este momento no lo están haciendo. Entonces nuestro principal pedido es, primero, que la justicia actúe como corresponde, y hablando desde una perspectiva de género.